Señoras y señores, queda con ustedes. En todo lugar y a toda hora. El ritmo del barrio. El ritmo. El ritmo del barrio. Sigue igual. Deja que te explique un poco de mi breda flaco, montevideano de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la checa, todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él ni de su tropa, porque se tuvo que rajar para las Europa. Sin un mango, pasaporte y un poco de ropa, para vivir lo que te canto. Sueño latino con tu voz, sueño latino de mi amor, sueño. Gran tesoro, compra, vende, tiene, gasta, pero no le queda resto porque le gusta la farra, una buena pata, unos buenos grilos, los tamangos bien lustrados. Y a la pista, mis amigos, quiero que lo sepa, que el flaco era un chorugua de pura cepa, que haga lo que haga y sepa lo que sepa, él ya cumplió con su sueño. Sueño latino con tu voz, sueño latino de mi amor, sueño latino con tu voz. Del barrio. Tiene un primo en Suecia y otro primo en Fraile Muerto, y vive la vida pensando en cómo llegar al puerto. Donde vive una tía que se llama María, que conoce los secretos de destilar la sangría. Quiere querer y no puede poder. Parece que tiene problema de nuevo con ese maldito papel que te hace legal. Auténtico, legítimo y también natural. Mente plata siempre fue un tipo inteligente, montevideano. Mira lo que ves. Que quiso andar por ahí, tener el mundo en su mano. Mira lo que ves, mira lo que ves. Girando al revés y te sacude la cabeza y los pies, ves que el mundo va girando, ves que el mundo va girando al revés.